Estos son los principales titulares del boletín informativo del 22 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Delegados de la COP29 en Azerbaiyán se muestran insatisfechos con el reciente borrador de acuerdos sobre el clima. La Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra el primer ministro de Israel y el jefe militar del grupo Hamás. Rusia ataca a Ucrania con un nuevo tipo de misil balístico de alcance intermedio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los delegados que asisten a una conferencia de la ONU sobre el clima expresaron su insatisfacción con el más reciente borrador de acuerdo. Los negociadores en la COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, intentan crear un objetivo de contribuciones financieras que se emplearían en la ayuda a las naciones en desarrollo para que hagan frente al calentamiento global. El borrador emitido el jueves contiene dos opciones opuestas, una que se pliega a la postura de los países desarrollados y otra que refleja la de las naciones en desarrollo. Ninguna de las opciones menciona objetivos de financiación ni menciona qué esfuerzos concretos deben hacer las naciones en desarrollo y otras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El viceministro de Recursos Naturales y Cambios Climáticos de Guatemala, Edwin Castellanos, dijo a nuestra emisora que los países desarrollados deben aclarar cuánto aportarán para que los delegados puedan empezar a negociar. Durante una sesión, un negociador de la Unión Europea calificó el borrador de desequilibrado, impracticable e inaceptable. Agregó que se sentía decepcionado y lo que el mundo necesita es hacer más esfuerzos para mitigar las emisiones de gases que calientan el planeta y que Azerbaiyán, que ostenta la presidencia de la COP29, debe ejercer un mayor liderazgo. Aún son inciertas las perspectivas de un acuerdo. A principio, la conferencia tenía previsto terminar el viernes, pero podría prolongarse. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, opinó que ha llegado el momento en que los países deben abandonar su postura inicial y encontrar áreas de posible acuerdo. Los jueces de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, han dictado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su ex jefe de defensa y el jefe militar del grupo Hamás. Sostienen que los dirigentes de ambos bandos del conflicto en la Franja de Gaza han cometido crímenes de guerra. Los jueces dicen que han encontrado motivos razonables para creer que Netanyahu y Yoav Gallant tienen responsabilidad penal por sus acciones y acusan a ambos de crímenes de lesa humanidad y de utilizar el hambre como método de guerra. La orden de detención contra el jefe militar de Hamás, Mohamed Deif, dice que también es culpable de crímenes de guerra. Según los magistrados, es responsable de tortura, violación y toma de rehenes. Según se informó, Deif murió a manos de las fuerzas israelíes en julio, pero el tribunal afirma que no está en condiciones de determinar si es cierto. Las órdenes de detención podrían restringir significativamente los esfuerzos diplomáticos de Netanyahu. Un total de 124 países y territorios son miembros de la Corte y todos están obligados a detener a cualquier sospechoso que se encuentre dentro de sus fronteras. Sin embargo, Israel y su principal apoyo diplomático, Estados Unidos, no forman parte de la Corte. Los medios de comunicación israelíes dicen que es probable que las órdenes de detención aíslen aún más a Netanyahu internacionalmente y compliquen los esfuerzos para negociar un alto el fuego. Netanyahu rechazó la decisión del tribunal y afirmó que está dirigiendo una guerra justa y tratando de evitar daños a la población civil. Dijo textualmente: "Seguiremos haciendo todo lo que debemos hacer para defender a nuestros ciudadanos y nuestro Estado". Añadió que las órdenes de detención habían sido emitidas por jueces parciales motivados por sentimientos antisemitas. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que una de las armas utilizadas en un ataque contra la región oriental de Ucrania era un misil balístico de alcance intermedio. Las autoridades ucranianas habían afirmado anteriormente que se trataba de un misil balístico intercontinental, o ICBM por sus siglas en inglés. También declararon que el ataque se dirigió el jueves contra infraestructuras críticas de la ciudad oriental de Dnipro y que fue lanzado desde la región meridional rusa de Astrakán. También se dispararon otros misiles, de los que Ucrania dice haber destruido 6. 2 personas resultaron heridas. Putin dijo que el ataque fue en respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas. Negó la afirmación de Ucrania sobre un ICBM, diciendo que sus fuerzas estaban probando un misil balístico de alcance intermedio con una ojiva hipersónica no nuclear. Añadió que el misil cumplió su cometido. Por su parte, la vicesecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, confirmó que el ataque se había llevado a cabo con un misil experimental de alcance intermedio que parecía estar basado en un ICBM ruso. Singh dijo a los periodistas: "Se trataba de un nuevo tipo de capacidad letal que se utilizó en el campo de batalla, lo cual es ciertamente una preocupación para nosotros". Añadió que Rusia notificó a Estados Unidos el lanzamiento poco antes de que se produjera. El fabricante japonés de automóviles Nissan, que atraviesa dificultades económicas, informa de que unos 1.000 empleados en Estados Unidos han aceptado ofertas de jubilación anticipada. Esta cifra representa el 6% de la plantilla de la empresa en ese país. Este mes, Nissan informó de una caída de más del 90% en sus beneficios de explotación e ingresos netos durante el periodo de 6 meses que finalizó en septiembre. La precipitada caída se debió principalmente a la debilidad de las ventas en Estados Unidos, donde las compras de vehículos eléctricos han sido escasas, mientras que la demanda de híbridos ha crecido rápidamente. Nissan no vende modelos híbridos en el mercado estadounidense. Sus esfuerzos por apuntalar las ventas se tradujeron en un aumento de los gastos, lo que lastró la rentabilidad de la empresa. Planea dar un giro a su negocio recortando su capacidad de producción global y reduciendo su plantilla en 9.000 personas en todo el mundo. La firma también tiene previsto intentar mejorar la competitividad de sus productos. Y Ohtani Shohei, la estrella japonesa del béisbol, obtuvo su tercer galardón al jugador más valioso de las grandes ligas estadounidenses y el primero de la Liga Nacional. Ohtani, que milita en los Dodgers de Los Ángeles, fue nombrado de manera unánime el mejor jugador por tercera vez, recibiendo los 30 votos de primer lugar emitidos por miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.